noche me ha robado la pasión, otra noche me ha robado el corazón. Una noche me ha robado la pasión, otra noche me ha robado el corazón. Pero un día se marchó, solo me dejó. Pero un día se marchó con mi corazón. Ay, ladrona, me robaste la pasión. Me ha robado el corazón. Pero un día se marchó, solo me dejó.